ya que nos da la arquidiócesis de Galveston, Houston. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a lo que venimos. En la lectura del día de hoy, la primera lectura es del profeta Jeremías, un profeta que vivió en un tiempo bastante turbulento para el pueblo de Israel. Vivió él a finales del siglo VII, el siglo VII antes de Cristo, en el tiempo en que Israel estaba a punto de caer. La ciudad iba a quedar destruida, el templo igual. Y a Jeremías le toca la dura tarea de anunciar al pueblo lo que va a pasar y decirle que se arrepienta el pueblo. Pero el pueblo no lo quería escuchar. ¿Por qué? Porque cómo iba a caer la ciudad, cómo este templo, cómo Dios iba a dejar que su templo, donde se le rinde culto, fuera a caer a manos enemigas. Entonces, Jeremías es llamado por Dios desde muy joven. Desde muy joven lo llamó. En el principio del libro de Jeremías tiene unas palabras muy hermosas, que se las voy a leer. Unas palabras muy hermosas. Le dice Dios a Jeremías: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado. Te había constituido profeta de las naciones. Palabra de Dios. Pero como todo buen profeta, Jeremías, ¿qué hizo? Decirle: sí, Señor, soy todo tuyo. No, ¿verdad? Como todo buen profeta, ¿qué dijo? No, ¿cómo vas a llamar a mí? Soy muy joven. Yo no sé nada. No estoy preparado, ¿verdad? Piensen ustedes su respuesta a lo que yo les dije el día de hoy, ¿sí? A la invitación. ¿Cuáles son sus obstáculos que ustedes ponen? No, es que yo no puedo, no tengo tiempo. Tengo que hacer muchas cosas, soy muy ocupado, no sé nada. ¿Y qué nos dice el Señor ante todos esos obstáculos? ¿Qué nos dice el Señor? El Señor no llama a los preparados, ¿verdad? Él prepara a los que llama, ¿verdad? Y le dice el Señor a Jeremías: no digas, soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios. Y es que era difícil, ¿verdad?, lo que tenía que compartir con el pueblo. Decirles que su ciudad iba a quedar destruida. Decirle que ese templo tan hermoso que tenían de culto a Dios iba a quedar destruido. Y no solo eso, sino decirle que iba a ser destruido por su culpa. Por culpa de la infidelidad del pueblo, que ya no le adoraba, que ya no le rezaba, que había caído en idolatría, que había adorado a otros dioses. Entonces, era una tarea bastante difícil. Por eso Jeremías, como es natural, pues obviamente un poco reacio a hacerlo. Pero últimamente Jeremías obedece el llamado de Dios y Jeremías se vuelve una voz, la voz del Señor, que llama a este pueblo al arrepentimiento y se vuelve verdaderamente, si ustedes ven este libro tan bonito de Jeremías, se vuelve un pilar de fortaleza en frente de estas calamidades que se aproximan. Y en la primera lectura que acabamos de leer, el profeta Jeremías relata cómo Dios le hace ver en una simple acción del alfarero, cómo esta acción del alfarero es una imagen de lo que es la acción divina. Si ustedes se recuerdan al relato de Génesis, esta imagen del alfarero nos recuerda al relato de la creación, ¿verdad? Porque así como el alfarero trabaja la arcilla, ¿verdad?, que es como un tipo de tierra mezclada, ¿verdad?, con agua, así como el alfarero trabaja con ese material, así Dios crea al hombre, ¿verdad? Es un eco, primero que nada, de Génesis, este alfarero, de cómo Dios crea al hombre. Y es una imagen de la acción divina. En este pasaje, así como el alfarero puede, con toda facilidad, retomar y hacer otra vez esta vasija que se descompone, así también Dios actúa con su pueblo de Israel, ¿verdad?, que se ha desviado, que se ha alejado de él, se descompone siendo infiel a su palabra, y así como el alfarero, Dios puede volver a tomar a su pueblo y puede usar incluso la calamidad, la cosa triste que pasó de la invasión de Babilonia, puede bastarse de otras naciones para castigar a Israel. Y para así, con este castigo por medio de este pueblo, volver a hacer que vuelva a Israel a su fidelidad con Dios. Y de esta misma manera, hermanos, es también como Dios en nuestras vidas también puede usar esas cosas, esas malas cosas que quizás para nosotros sean malas, ¿verdad? Esas enfermedades, esos dolores, esas adversidades que todos y cada uno de nosotros enfrentamos en nuestras vidas, y es muy difícil a veces verlo así, ¿verdad? Verlo como una oportunidad que nos está dando Dios para llamarnos a acercarnos a Él. Así como Israel estaba envuelto en pecado, se había alejado de Dios, Dios usa de manera instrumental a este imperio de Babilonia para que invadiera, para que destruyera a Israel, y así Israel se pudiera arrepentir y buscar a Dios. Así también en nuestras vidas, Dios hace eso con nuestras propias calamidades, con nuestro propio dolor. Así Dios actúa en nuestras vidas, es el mensaje de Jeremías que podemos ver hoy. Y es muy difícil verlo así, ¿verdad? Es muy difícil ver a Dios en nuestro dolor. Pero en el Evangelio vemos lo mismo, así precisamente es lo que pasa en el Evangelio. Porque por medio de un evento muy triste, de otra calamidad, que es la muerte de Lázaro, por medio de este evento, Jesús lo usa para glorificar a Dios, para que la voluntad de Dios, a pesar del dolor, a pesar del pecado humano, la voluntad de Dios salga a flote. Y en el Evangelio encontramos, entonces, empieza el relato de Juan, con muchas personas que se encontraban, ¿verdad?, en la casa con Marta y María, las dos hermanas que acabamos de escuchar el domingo pasado, ¿verdad? Muchas personas se encontraban con ellas, y es que en la cultura judía es muy importante para ellos ese periodo de luto, el ir y mostrar sus respetos a la persona que está de luto, es muy importante para ellos, es una acción muy importante, así como lo es para nosotros, ¿no? El consolar al afligido, ¿verdad? Y ellos tenían un periodo de luto de 7 días que se pasaban en oración, en ayuno, en reflexión. Y resulta que cuando Marta oye que Jesús se acerca, ella sale a su encuentro, sale a buscar a Jesús, mientras María permaneció, igual como estaba en el Evangelio pasado. ¿Cómo estaba María? Sentada, sigue ella sentadita, ¿verdad? Esta vez pues en señal de luto, ¿verdad? Y cuando Marta encuentra al Señor, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te concederá todo lo que pidas. Muestra de gran fe de Marta, que tiene fe en ese poder de Jesús, que lo que Jesús le pide al Padre se hace, ¿verdad? Una gran fe que muestra Marta. Sin embargo, a pesar de esa gran fe, no toma ese paso de pedirle directamente que resucite a su hermano, ¿verdad? No tiene todavía, no llega a ese paso de decirle eso. Y a nosotros, ¿cuántas veces cuando nos ocurre algo malo, hacemos lo mismo que Marta? Que le dice al Señor: si hubieras estado aquí no hubiera pasado. Nosotros pensamos, es que quizás si hubiera hecho algo diferente no me hubiera pasado. Es que le hice esto malo y por eso Dios me castigó. Y así nos ponemos nosotros también como Marta, ¿verdad? En retrospectiva es muy fácil ver la solución de ese problema que tenemos, ¿verdad? Viéndolo en retrospectiva. Es muy fácil hacer eso. Pero es rara la vez, hermanos, en que podemos llegar a la conclusión, pasando un evento así en nuestras vidas, en una calamidad así, de que lo veamos como un encuentro, una oportunidad de un encuentro con Dios, de acercarnos a Dios. Porque si Dios permite estas cosas malas que nos ocurren, así como sucedió en el Evangelio, así como le sucedió a Israel, ténganlo por seguro, hermanos, que si Dios permite esto, se trata para que de este evento, para que de esta enfermedad, sea para glorificación del Señor, para que el poder del Señor se manifieste y sirva últimamente para nuestra salvación. Si nosotros nos ponemos a unir nuestros sufrimientos con los de Cristo, si nos ponemos a ver en ese sufrimiento a Jesús que también sufrió por nosotros, puede ser una gran oportunidad de gracia. Pero es difícil verlo así en este estado que estamos nosotros, en este estado terrenal, ¿verdad? Donde nuestra visión llega muy cerca, muy aquí. No tenemos la visión beatífica, ¿verdad? Que tiene Dios, que tiene Jesús, que en un momento ve todo, ¿verdad? Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta lo toma, lo entiende, de decir, sí, maestro, yo sé, va a resucitar al final del día, ¿verdad? Al final de los tiempos, como todos, ¿verdad? Tiene razón. Y es que en ese tiempo ya muchos judíos creían en la resurrección. Había otros grupos que no creían, como los saduceos. Los saduceos tenían nada más como Sagrada Escritura, el Pentateuco, los primeros 5 libros, y ellos no creían en la resurrección. Pero Jesús le clarifica, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Estas palabras no está solamente enunciando que, fíjate, ahora lo que voy a hacer, voy a resucitar a Lázaro, no es un preludio a la resurrección de Lázaro, sino que es un anuncio de que el poder de la vida, de la resurrección, se encuentra en Jesucristo. En mí está la vida, yo soy la resurrección, dice el Señor. Y esto está basado en la fe en Cristo. Para los que creen en Cristo, para los que tienen esa fe en Él, está la vida eterna. Ese es el mensaje que tiene Jesús en este Evangelio. Acuérdense que nosotros creemos que nuestra salvación depende de quién. De Jesús. Sin Jesús no hay salvación, ¿verdad? Jesús es el camino, la resurrección y la vida, ¿verdad? Dice la Sagrada Escritura. Entonces, aún los que no le conocen, aún esas personas en otros lugares donde la palabra no ha llegado, aún para ellos la salvación de alguna manera u otra, misteriosamente, no sabemos, llega todo a través de Jesús, nos enseña la Santa Madre Iglesia. La salvación de todos llega a través de Jesús, incluso los que no creen en Él. Por otra parte, el gran santo, el gran padre de la Iglesia, Agustín, explica las palabras de Jesús de la siguiente manera. Él dice que cuando Jesús dice, el que cree en mí, aunque su cuerpo esté muerto, tendrá vida. Tendrá vida en su alma hasta que el cuerpo mismo resucite para no morir ya nunca más. Y cualquiera que vive en su carne y cree en mí, aunque su cuerpo deba morir por un tiempo, vivirá para la eternidad a causa de la vida del Espíritu y de la inmortalidad de la resurrección. Lo que dice San Agustín. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que el creer en Jesús Salvador, el creer en Jesús que salva, Jesús Mesías, el proclamar, hacer confesión de esa fe, eso es lo que nos da a nosotros la esperanza de la vida eterna. San Agustín mismo tiene una frase muy bonita que quiero compartir con ustedes. San Agustín nos dice que la fe es el alma de tu alma. Fíjense, una vez más. La fe es el alma de tu alma. O sea, el alma es para nosotros la fe en Cristo, el creer en Cristo, es el alma de tu alma. O sea que lo que hace el alma para nosotros, ¿qué es? Vivifica, es lo que da la vida al cuerpo. Y entonces lo que vivifica el alma es la fe en Jesucristo. Palabras de San Agustín tan bonitas. El alma, así como el alma vivifica el cuerpo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa cuando morimos? Se separa el alma del cuerpo y es cuando el cuerpo deja de estar vivo y empieza a descomponerse, ¿verdad? Entonces, así como el alma vivifica el cuerpo, la fe en Cristo es lo que le da vida a nuestra alma. Muy bonitas palabras de él. Nos dice que el que cree en mí no morirá, dice el Señor. Y sonríe. Dice el Señor, el que cree en mí no morirá. Tenemos la esperanza de vida en el Señor. Y es que acuérdense, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de los vivos, ¿verdad? Es un Dios de los vivos, no un Dios de los muertos, ¿verdad? Dios, nuestro Dios, es un Dios de los vivos. Por eso nosotros podemos rezar a nuestros hermanos que ya están en el cielo, ¿verdad? Porque esos hermanos que murieron están de cierta manera más vivos que nosotros. Nuestros hermanos que están en el cielo, esos santos, están más vivos que nosotros, porque ellos viven en la plenitud de la vida eterna, de vivir con Dios. Es para lo que estamos hechos. Ellos están viviendo la vida plena. Por eso nosotros, porque creemos que Dios es un Dios de los vivos, no de los muertos, por eso nosotros presentamos nuestras peticiones a ellos para que intercedan, ellos que ya están ahí con Él. Por eso nosotros tenemos esta fe en los santos. ¿Okay? Entonces, sigamos hoy en nuestras vidas, tomando en cuenta el ejemplo de Marta, con esa confianza, con esa fe que tiene Marta en la acción de Jesús. Que sea eso ejemplo en nuestras vidas. Y que esa fe que tengamos nosotros, que no sea una fe de palabras, sí, yo creo en Cristo, sí, yo le quiero mucho. No, que sea una fe en acción. Que compartamos nuestra fe con los hermanos que lo necesitan. Con esas clases de bautismo que les he llamado el día de hoy. Dando clases quizás a los niños con catecismo. Empezando nuestras familias, empezando nuestros hogares. ¿Acaso tus hijos ni de casualidad te encuentras rezando la Biblia, leyendo la Biblia? ¿Cómo es que ellos van a crecer en esa fe que tú prometiste en su bautismo que les ibas a enseñar? Entonces, que esa fe, que Marta sea ejemplo de nuestra fe, que la vivamos no solamente de palabras, sino en nuestras acciones, que lo demostremos también nuestra fe en la confianza, que tengamos confianza en el Señor, en nuestras dificultades. Y no faltemos, quizás, de falta de fe, que nos alejemos del Señor en esas dificultades, sino que veamos por fe en nuestras dificultades la acción del Señor, que quizás por medio de esas calamidades nos está llamando a acercarnos a Él. Abramos nuestros corazones el día de hoy para que nuestra oración sea una oración de abandono a la voluntad de Dios, que en su infinito amor y misericordia, incluso a través de estas dificultades, nos moldea en sus manos, así como moldea el barro el alfarero. Y roguemos a Dios que nos conceda la fe, esta fe que nos abre la puerta de la esperanza de la resurrección y la vida eterna con Jesucristo en el día final. Amén.